la guarita y vino una jaivita y me picó, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, contento fui de romería y fue allí donde yo el dinero perdí. Pao, pao, pao, tiki, tiki, tiki, pa, pao, lo, sí, sí, sí, sí, pao, pao, pa, pao, lo, tiki, tiki, tiki, pa, pao, le, pao, so, so, sí, so, sí, o, so, pobre lo, pobre le, loro, pao, pao. Para la ropa o...